Thank you. noches, amiguitos y amiguitas de Radio Topo. Estáis sintonizando el 101.8 de la FM. Si estáis por Zaragoza o alrededores, también os podéis escuchar a través de nuestra página web, radiotopo.org. Ahí tenemos servicio de streaming, que eso sirve para poder escuchar lo que aquí sucede en vivo y en directo. Este programa se realiza en vivo y en directo. Y allí en esta página web tenéis podcast, tenéis información, contrainformación. Así que visiten nuestra página web, radiotopo.org. Os podéis hacer hasta socios y colaborar con esta pequeña gran emisora de Radio Libre, que no es la única que hay en el mundo mundial. También tenemos unos compañeros fantásticos y fabulosos en Granada que tienen a bien retransmitir nuestro programa allí en Radio Almaina. Así que también queremos saludar a la gente de Granada que nos esté escuchando. Estamos muy contentos y es un placer y un privilegio que se nos pueda escuchar también allí. Muchas gracias. Recuerdo que este programa, el Jazz Bass, procuramos poner un poquito de música jazz a partir de las 11 de la noche aproximadamente los domingos para finalizar la semana. Últimamente nos ponemos así como muy arqueológicos y antropológicos, intentando rebuscar ahí en las raíces de esta música que tanto nos apasiona. La semana pasada dedicamos nuestro espacio a la Original Dixieland Jazz Band, que fueron, todos unos pioneros en esto de la música jazz, porque registraron esa primera grabación de esto de la música jazz y tienen su importancia histórica. Aquí les tenemos nuestro cariño, pero bien es cierto que eran un pelín jetas. Eran unos blanquitos que encima se autoproclamaban creadores de esta la música jazz, y de eso, como comprobaremos, nanay. Así que queríamos rendir un poco de justicia poética, si puede ser. Y vamos ahora a dedicar nuestro espacio a otros artistas afroamericanos, los verdaderos creadores de esta música, y que, circunstancias registraron su propia música un tanto después. Hay que recordar que Estados Unidos es un país eminentemente racista y las cosas son como son. Esa primera grabación de música jazz, decíamos que se realizó en el año 1917, una fecha muy importante. Hay que recordar que, en 1917 es cuando surge, ¿no?, esto de la Revolución Rusa. Aquí en Europa pues había una guerra mundial, nada menos, y Estados Unidos pues por allí se metieron en ese mismo año, 1917. Allí, como suelen hacer, quizás os suene, ¿no? Pues ahí aprovechan estos conflictos bélicos, ¿no?, pues para hacer negocio y aumentar su poderío. Era una nación emergente que iba haciéndose cada vez más rica. Y en ese año se podría decir que se convirtieron en lo que son actualmente, ¿no?, los amos del mundo mundial. Y en esto de las tecnologías, es decir, en esto de registrar discos y hacer negocio con ello, fueron unos pioneros. Así que nos vamos a olvidar un poco de los blanquitos y vamos a dedicar nuestro espacio a una figura especialmente importante en estos primeros momentos en los cuales se da a conocer la música jazz. Esta noche vamos a dedicar nuestro programa al grandísimo Clarence Williams, una figura esencial, muy importante. Y vamos a recordar su música, vamos a recordar también su trayectoria vital, muy interesante, reflejo de una época. Y vamos a comenzar ya pues poniendo música. Por aquí muchas veces hemos dicho, por activa y por pasiva, que los afroamericanos en un primer momento aparecieron en esto de los registros sonoros, en grabaciones de blues, sobre todo pues grandes damas del blues, que fueron las primeras grandes estrellas y, fueron las primerísimas. Aquí hemos recordado a todas ellas y vamos con quizás la que fue la principal estrella, la grandísima Bessie Smith. Y allí aparecía ya nuestro protagonista, tocando piano. Así que vamos a comenzar nuestro programa con una de estas primeras grabaciones del año ya 1923, con este Gulf Coast Blues, el blues de la costa del Golfo, un claro homenaje, claro, a Nueva Orleans y su costa y su golfo. Había muchos golfos por ahí. Y nuestro colega Clarence Williams acompañaba a la gran Bessie Smith al piano con esta composición suya. Comenzamos el programa de esta noche con Gulf Coast Blues. Bessie Smith con el genial Clarence Williams. Bien, ahí estaba este Gulf Coast Blues. Era la grandísima Bessie Smith, acompañada por Clarence Williams al piano, nuestro protagonista, y esto fue registrado un 16 de febrero de 1923. Ya tocaba que los afroamericanos se dejasen oír, haciendo su propia música. Con Bessie Smith, nuestro protagonista grabó, vamos, un buen puñado de rodajas pizarreras muy importantes en estas fechas. Quizás luego pongamos alguna más, pero vamos a escuchar algo que apareció a su nombre también para estas mismas fechas, en 1923. Esto que vamos a escuchar es también un gran clásico. Vamos a procurar esta noche poner composiciones de este genial personaje de nuestra música favorita, que era, ojo, además de pianista, era compositor, arreglista, director de infinidad de agrupaciones musicales que aquí iremos escuchando. También era bailarín, fue publisher, que dicen, fue, vamos, un AR, que dicen, por allí en Estados Unidos, Artist and Repertory Manager. y vamos, fue todo un pionero en esto de las primeras grabaciones hechas por y para afroamericanos. Eran tiempos de las Race Records. Estaba todo como muy segregado. Así que venga, vamos a poner un tema también muy mítico. Este Wildcat Blues, el blues del gato salvaje, donde aparece otro gran personaje en esto de la música jazz, de los primeros también en registrar, el grandísimo Sidney Bechet. Tocaba saxo soprano, también clarinete, y que vamos, fue uno de los primeros grandes intérpretes en registrar. Así que vamos con estos Clarence Williams Blue Five, agrupación mítica, grabando este Wildcat Blues, el blues del gato salvaje. Ahí estaba este Wildcat Blues. Era Clarence Williams y sus Blue Five con el grandísimo Sidney Bechet, también un pionero a la hora de registrar música jazz. Y esto fue en el año 1923. Venga, vamos un poquito después y vamos con más blueses. Era lo primero así que se registró en cuanto a música afroamericana. Y vamos con otro tema. Esto es una maravilla, puesto que por allí aparece otro grande, bueno, varios grandes de esto de la música jazz, como el grandísimo Louis Armstrong, jovencísimo, tocando corneta, y también el gran Buster Bailey, tocando saxo soprano. Y además cantando está la señora Eva Taylor, cuyo nombre original era Irene Gibbons, que era la señora esposa de nuestro protagonista, Clarence Williams. Esta mujer ya tenía su bagaje, era en un principio cantante de baladas, luego cuando se juntó con el Clarence le dio al blues, como vamos a comprobar ahora. Esta ya había girado por Europa, por incluso Nueva Zelanda y las Oceanías por ahí, y también había estado por Broadway, nada menos, y tuvo un gran éxito con el Shuffle Along. Y se juntó con Clarence Williams, durante toda su vida estuvieron juntos y apareció en muchas de sus grabaciones. Así que vamos con una de ellas, también un gran clásico de Clarence Williams, este Everybody Loves My Baby, y a la voz Eva Taylor. Suena así. Estaba este Everybody Loves My Baby, Clarence Williams, sus Blue Five, y cantando la gran Eva Taylor. Aparecerá a lo largo de esta noche. Acompañó a muchos cantantes y cantantas de blues. Principalmente estaba allí Eva Taylor. Hay que también recordarla. Y vamos a comenzar por el principio, recordando que Clarence Williams era un señor que nació en un lugar llamado Plaquemine Delta, allí en Luisiana, bien cerquita de Nueva Orleans, un 8 de octubre de 1898, en el siglo XIX. Y como decíamos, era pianista, también cantaba, bailaba, fue director de orquesta, se dedicó a organizar cantidad de combos y organizar cantidad de sesiones de grabación de las primerísimas de esto de la música jazz, donde aparecieron grandes artistas archiconocidos. Ahora hemos escuchado a Louis Armstrong, lo seguiremos escuchando a continuación. Pero hay que recordar que Clarence Williams fue un grandísimo compositor de grandes estándares, grandes canciones, muchas de ellas muy, pero que muy conocidas. Vamos aquí a repasar algunas de ellas. También algunas menos conocidas, claro. Así que, venga, vamos rápidamente con otro tema más. Esto es el senegalés Stomp, Aquí aparece también el Buster Williams tocando clarinete y un jovencísimo Coleman Hawkins, que aquí le daba al clarinete y también al saxo tenor. Hay que recordar que estas primeras formaciones eran así como muy tradicionales, muy de Nueva Orleans, como veremos. Aquí aparecen banjos y también tubas. Hay que recordar al gran tubista, el Cyrus St. Clair, que también lo acompañó durante mucho tiempo en estas primeras grabaciones. Venga, vamos con este Senegalese Stomp. Es Clarence Williams. Aquí estaba este Senegalese Stomp con el Buster Bailey y el Coleman Hawkins. Se me ha olvidado también nombrar al gran corneta Tommy Lanier, el Jimmy Harrison al trombón. Estos son grabaciones primigenias de esto de la música jazz con afroamericanos dándole al asunto. Esto fue registrado para el sello Oke, que fue un sello así como muy pionero a la hora de registrar música racial, que se decía entonces. Estaba esto como muy segregado, decíamos. Y nuestro colega Clarence Williams, además de componer para cantidad de gente, pues también era el manager de esta compañía discográfica, organizaba sesiones de grabación de estas primerísimas que queremos aquí rendir homenaje. Vamos con otro tema, también un mega clásico, como este Baby, Won't You Please Come Home? Baby, ¿no te quieres venir pa' casa? Thank you. Aquí estaba este Baby, Won't You Please Come Home, un clasicazo de Clarence Williams, con ese sonido super mega tradicional, podríamos decir, con banjos, tubas, etcétera. Hay que decir que nuestro colega, como habíamos dicho, nació por ahí bien cerca de Nueva Orleans y comenzó a trabajar en espectáculos de estos de minstrel, haciendo giras por allí cerca en estos vodeviles, y participó, vamos, en grandes espectáculos con grandes artistas de la época allí en Nueva Orleans, como el violinista el Armando Pirón. También trabajó con el trompetista W.C. Handy, el tipo que se autoproclamó inventor de esto del blues, y con el que además pues montó una especie de empresa editorial, una tienda de música allí en Chicago, cuando se mudó en 1919 en esa ciudad donde pues muchos afroamericanos emigraban buscando trabajo, especialmente en el norte. Allí estaba la industria, la pasta y demás, y muchos pues allí fueron, y bueno, también llevaron consigo, ¿no?, su música. Y allí estaba este tipo, que fue, vamos, de los más importantes y todo un pionero. Trabajó con gente fundamental, tremenda, impresionante. Y vamos con un tema que aparecía en esos primeros espectáculos, ya digo, así como de vodevil. Había un toque así como importante de humor. Y esto es el You Can Sushi Kate, entre paréntesis, The Gabbiest Girl in Town, la chica más habladora de la ciudad, o parlanchina. Y claro, por ahí está la grandísima Eva Taylor cantando. Vamos con este You Can't Shush Katy. Slap her down. to disconnect the radio. Oh, you can't shush Katie, the talkative lady, the gabbiest gal in town. Bien, ahí estaba este You Can Shush Cathy de Gabby's Girl in Town. Era el grandísimo Clarence Williams, muy bien acompañado, no solo por Eva Taylor cantando, también estaba ahí un jovencísimo y aún desconocido Louis Armstrong, estaba el grandísimo Charlie Green al trombón, el no menos genial Don Redman tocando clarinete y saxo alto antes de hacerse famosete, digamos, con la orquesta de Fletcher Henderson haciendo arreglos y demás. También estaba por ahí Coleman Hawkins y, por supuesto, Clarence Williams tocando el piano y dirigiendo el cotarro. Hay que decir que Clarence Williams, como intérprete al piano, pues tampoco es demasiado reconocido, puesto que no era un virtuoso como el Jelly Roll Morton, el James P. Johnson, Fats Waller y toda esta gente. Siempre se ha reconocido su faceta como acompañante y sobre todo como compositor y líder, ¿no? Y aglutinador de toda esta gente que fue grabando poquito a poco. También hay que recordar que en estos años pues la cosa estaba así como estaba, y además de registrar para OK Records, pues también registraba para otros sellos discográficos. Y además es una cosa bastante curiosa porque muchas veces grababa en diferentes compañías, con diferentes nombres, los mismos temas, con los mismos arreglos, era muy pillo, y bueno, intentaba buscarse la vida como podía. Y vamos con una composición suya, que también es así como muy clásica, que también está cantada por Eva Taylor, y es este gran clásico, Shout, Sister Shout, que hicieron muy popular las hermanas Boswell, blanquitas. Pero vamos a escuchar la original con la agrupación de Clarence Williams. Aquí con, ojo, el grandísimo Ed Allen, Eduardo Allen, que tocaba corneta y que, bueno, también fue un grandísimo jefe de la corneta. Estaba ahí a la par del King Oliver, de Luis, sobre todo con Sordina, y vamos, era un capo, ahora un tanto olvidado. También aquí aparece tocando trombón el grandísimo Charlie Irvis, que vamos, fue el primer trombonista de la orquesta de Duke Ellington, para muchos el creador de esto del sonido de la jungla. Y a la guitarra, ojo, el grandísimo Lonnie Johnson, otro capo del proto jazz, dándole a la guitarra. Así que venga, vamos con este Shout, Sister Shout. Your soul set free, lift your voice and sing with me. Shout, sister, shout, sister, shout. If the devil grabs your hand, here's one thing that he can't stand. Shout, sister, shout. Walking down to the river, singing a hallelujah song. Up jumps the devil before you, just keep plodding along. Oh, tell old Satan how you feel, get the devil off your heel. Shout, sister, shout, sister, shout. Thank you. shout, shout. If the devil grab your hand, shout, shout, sister, shout. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, amen. Oh, tell old Satan how you feel. Get the devil off your heels. Shout, sister, shout, sister, Ahí estaba este Shout, Sister, Shout, un clasicazo. También le daba blues al gospel y a todo lo que hiciera falta en los diferentes palos, ¿no?, de la música afroamericana. Además, su música pues fue también evolucionando, digamos. En un principio grababa en formato trío, con algún añadido quizás, cuartetos y quintetos. Luego, a mediados de los años 20, pues ya había bandas así más medium bands, que dicen, con algún añadido, con algún pito. Y posteriormente, a finales de los 20, pues también fue añadiendo instrumentos y haciendo lo que se podía conocer como big band. Vamos con una grabación también muy clásica suya, con mogollón de gente, puesto que aquí aparecen diferentes cornetas, trombones y clarinetes, saxofones y demás. Y vamos con este Organ Grinder Blues. El blues del organillo este que utilizaban los afiladores, ¿no? Estos que iban por ahí de pueblo en pueblo, como los gitanos canasteros. Pues bueno, la gente siempre los miraban ahí con recelo, ¿no? A ver si nos van a robar algo en el huerto o se van a llevar alguna de nuestras mozas. Venga, vamos con este Organ Grinder Blues, Clarence Williams. Thank you. Bien, ahí estaba este Organ Grinder Blues. Era Clarence Williams, un grande que tiene una cantidad de composiciones y estándares tremendos que mucha gente adjudica además a otra gente. No sé, el Nobody Known of My Jelly Roll, pues alguno se la adjudicará, claro, al Jelly Roll Morton. Es el compositor del Squeeze Me, que alguno se lo adjudicará al Fats Waller. Tiene grandísimos clásicos, como el Royal Garden Blues, que la semana pasada escuchamos a través de los Original Dixieland Jazz Band. Vamos con otro clásico. Esto es el I Found a New Babe. Encontré a alguien nuevo. Ahí estaba este I Found a New Baby. Era el grandísimo Clarence Williams. Y hay que recordar que, bueno, su estilo en cierto modo fue evolucionando, como hemos dicho, pero siempre fue muy fiel a un cierto estilo, vamos a decir, sureño o rural, que era como más simple y directo y que también utilizaba elementos así como muy tradicionales, como por ejemplo las tablas de lavar, cuando los músicos pues no tenían así muchas perras, pues utilizaban lo que tenían más a mano, claro que sí. Y muchas veces no utilizaba batería y le gustaba mucho esto de la tabla de lavar. Así que vamos con una de estas agrupaciones, la Clarence Williams and His Washboard Band, con el Ed Allen y el grandísimo Floyd Casey, su colega que tocaba la tabla de lavar. Vamos con este Cashion Foot Stomp. Suena así. Aquí estaba este Cashion Foot Stomp. Eran la Clarence Williams and His Washboard Band, dándole a la tabla de lavar. Y no solo eso, también utilizaba otros instrumentos. Hemos dicho que fundamentalmente era pianista, pero a veces también cogía el botijo. Sí, sí. El jug. J-U-G, jug. Que era básicamente eso, un botijo, un recipiente así como de barro ahí, donde metían los licores de maíz o lo que se bebiera en aquellas fechas. Y que, bueno, le daba así un sonido de lo más curioso. Y aquí vamos a escucharlo al grandísimo Clarence Williams tocando el botijo. Aquí cede el piano a nada más y nada menos que al grandísimo Willie de Lyon Smith. Y no solo hay botijo, también hay kazoo. Está por ahí Clarence Studd. Y también, bueno, la tabla de lavar de Floyd Casey. Esto también es un clásico de su colega, el Armando Pirón. Este es el I Wish I Could Shine Me Like My Sister Kate. Aquí el que canta es Hambone Jackson. Suena así. Yeah. Shimmy like my sister's gay, shimmy like a jelly on the plate. My mama wanted to know last night, say, why old gay treat the boys so nice? Every boy in the neighborhood knows shimmy is understood. I know I'm little late, but shimmy like my sister's gay, no job in shimmy like my sister's gay. Old booty, beat, booty, beat, don't old saddles, they lose, lose, that's old skin, beat, beat, bump, bump, don't put a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a estaba este I wish I could shimmy like my sister Kate, con todos estos instrumentos así, como veis, baratillos, tradicionales, que se estilaban mucho allí en Nueva Orleans, y no solamente tocaba piano y el botijo, también hemos dicho que cantaba y bailaba. Verlo bailar es un poco complicado. Ya digo que no tenemos máquina del tiempo ni nos podemos teletransportar por aquellos lares. No podemos ir ni a Nueva Orleans ni a Chicago, donde comenzó a grabar. También fue a Nueva York, fue de los pioneros allí en instalarse en Nueva York y montar allí bandas. Y vamos con una grabación New Yorican, donde además de tocar piano, pues también canta. Así que vamos con este blues, que es, nada, un caballo loco. Esto es Crazy Horse Blues, Clarence Williams cantando. Mm-hmm. Now I got the crazy blues. Oh, since my gal went away. Got no time to lose. Got to find that gal today. Oh, doctor gonna do all she can. But what that gal need is undertaker man. Oh, my love, she refused. Now I've got the crazy blues. Oh, baby. I got the crazy blues. Bueno, pues ahí estaba Clarence Williams tocando el botijo, haciendo esos esa línea de bajo y también cantando. Tocaba el piano, era el león, Willie the Lion Smith. Venga, vamos con otro clasicazo de Clarence Williams, que no de Fats Waller. Esto es el Squeeze Me. Seguimos con Clarence Williams, música requete viejuna. Mm-hmm. Bien, aquí estaba este Squeeze Me. Era Clarence Williams con ese sonido en aquellos años ya casi retro, se podía decir, tradicional. Incluso había a finales de los años 20 también un cierto revival, puesto que ya pues eran grandes figuras el Louis Armstrong y toda esta gente que había modernizado esto de la música jazz, y muchos descubrieron la música jazz gracias a este astro y se olvidaron un tanto de lo que hubo antes. Vamos ahora a escuchar a nuestro protagonista, Clarence Williams, con otro de estos jefazos anteriores incluso a Louis. Vamos a escuchar al gran King Oliver, con el cual también trabajó. Y vamos a escuchar un clásico del King Oliver, donde aparece nuestro protagonista tocando el pianico. Esto es el West End Blues. Aquí la que canta es otra Smith, que no es ni la Mami ni la Bessie. Es la Hassel, Hassel Smith. Vamos con este West End Blues. Estaba este pedazo clásico, este Western Blues, composición del King Oliver, ahí acompañando el grandísimo Clarence Williams y cantando Hassel Smith. Venga, vamos con la misma gente, pero con una composición del Clarence, del Clarencio. Esto es Get Up Off Your Knees. Tiptoed to his door. To his despair, his wife was there, waiting to lay down the law. Said she, I'm through, I'm sick of you, stay out of here, be on your way. When on his knees he cried, oh please, this is all she had to say. Get up off your knees, Papa. You can win me back that way. Now turn in all my keys, Papa. I'm putting you out this time to say. You're the worst man in this town. You keep on going lower down. So get up off your knees, Papa. You can't win me back that way. You look vicious. You can't win me back that way. Now get up and step off your knees, Papa. You can't win me back that way. Now turn in all my keys, Papa. I put you out this time to stay. Now you're so crooked here of late. You can't even hold your head up straight. So get up and step off your knees, Papa. You can't win me back that way. Why, you look suspicious. You know you can't win me back that way. Now get up and step off your knees, Papa. You know you can't win me back that way. Come on, come on, turn in all my keys. Hot, Papa, I'm putting you out this time to stay. Now, I heard someone say in the house next door, why, you look strange down there on all fours. So that's why I want you to get up and step off your knees, Papa, 'cause you can get me back that way. I mean, Daddy, you can get me back that way. Aquí estaba este Get Up Off Your Knees. El gran King Oliver con Clarence Williams y Hassel Smith. No solamente tocaba con gran cantidad de todos estos primerísimos grandes astros de la música jazz. Tenía, vamos, una cantidad de bandas tremendas las que montó este tío. Se dice que hasta que llegó a montar hasta 300 diferentes y muchas veces hasta con seudónimo, con lo cual para los coleccionistas de pizarritas y tal, pues tiene que ser una locura rastrear toda su música. Algunas de estas bandas eran la Clarence Williams Jazz Kings, estaba la Clarence Williams Jazz Band, la Clarence Williams Novelty Band, la Clarence Williams Novelty Four, la Clarence Williams Trio, Clarence Williams and His Orchestra, Clarence Williams Stompers, la Clarence Williams Washboard Band, la Clarence Williams Washboard Five, la Washboard Four, la... Bueno, y todos los números. Vamos, una auténtica locura. Así que ahora vamos con los Stompers que tenía Clarence Williams, con otro clásico. Esto es Dina. Bien, ahí estaba este Dina, era la Clarence Williams Stompers. Y ahí estaba, pues eso, nuestro protagonista, que aunque tocaba de vez en cuando en vivo e indirecto, se puede decir que fue uno de estos primeros, ¿no?, músicos de estudio, puesto que vamos, casi prácticamente vivía ahí en los estudios de grabación, aquellos primerísimos que fueron ahí desfilando estos primeros artistas de música negra. Ya digo que localizar todas y cada una de sus grabaciones es más bien complejo. Afortunadamente, pues hay recopilatorios y con esto del compact disc, y bueno, con los youtubes y los internetes, pues ahí tenéis prácticamente todo. Eso sí, es un pequeño follón. Nuestro colega, que además, si veis alguna fotejo, veréis que gastaba gafapasta. Era un hipster de aquellos años. Y en un accidente de coche, por lo visto, pues perdió la vista, se quedó ciego. Con lo cual, pues nada, su vida se limitó a ir a casa al estudio y del estudio a casa. Y fue registrando pues hasta el final de sus días. Falleció en el año 1965. Bueno, bien. Aún vivió unos años. Y venga, os voy a poner una cosa así curiosa también. Porque además de recopilatorios y CDs y eso, pues también tengo aquí un single que aparecía en el sello Fontana, en su colección Treasures of North American Negro Music. Este es el volumen 3. Y aquí aparecen los Jazz Kings de Clarence Williams, que bueno, son sus colegas el Led Allen, el Coleman Hawkins, el Buster Bailey, el Charlie Irvis, a la tuba su colega el Cyrus St. Clair. Y bueno, esto es un blues, y además un blues más evolucionado, más moderno, que no solo le da mal rollo super mega tradicional. Aquí hay cambios de ritmo y de temas, y bueno, tiene una estructura así más bien moderna, influenciado quizás también por el King Oliver. Venga, vamos con este Close Fit Blues, 45 revoluciones. A ver si se escucha esto bien. Thank you. Estaba este Close Fit Blues. Y os voy a poner un tema más de este single. Es un... aquí pone Pop Tune. Además de darle al blues y la música así tradicional, bueno, pues también hacía temas pop. Y bueno, muy avanzados también para su época. Venga, vamos con esta grabación, con la misma gente. Esto es de 1928. Esto es el Dreaming the Hours Away, y ya va a ser la penúltima. Seguimos con Clarence Williams. Estaba este Dreaming the Hours Away. Era la música de Clarence Williams. No confundir con Spencer Williams, también una figura muy importante en estas mismas fechas, en esto de la música afroamericana, que será el protagonista de la semana que viene, os adelanto. Y que a veces la gente pues se confunde. Yo mismo a veces meto la gamba. Y bueno, pues hoy nos hemos dedicado al Clarence Williams, figura fundamental en esto de las primeras grabaciones de la música jazz, no solo por ser un grandísimo compositor y registrar su propia música, sino con toda esta gente, ¿no?, maravillosa con la que se juntaba y que tuvieron pues esa primera oportunidad, ¿no?, pues para darse a conocer en esos discos de pizarrita. Nos vamos a marchar ya hasta la próxima semana. Si queréis escuchar música jazz, lo podéis hacer aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, también a través de nuestra página web, radiotopo.org. También tenemos por ahí nuestros podcasts en esa página web, así que no os preocupéis. Si queréis escuchar música jazz, la escucharéis, sin problema. Venga, nos vamos a ir como hemos venido, escuchando todo un clásico, como este Wolf Coast Blues. Hemos comenzado escuchando este tema, esta composición de Clarence Williams, con la maravillosa voz de la jefaza Bessie Smith. Pues nos vamos a marchar con este mismo tema, para darle así un toque circular al asunto. Y vamos con los Alabama Jazz Band de Clarence Williams. Aquí el que canta es el jambón Jackson, pero bueno, esto es pues eso, el sonido que tanto le gustaba a Clarence, este sonido a botijo. Nos vamos con este Gulf Coast Blues. Hasta la semana que viene. Chao. Salud. Mama, run ya and look at Sam. Oh, mama, mama, run ya and look at Sam. He's done ate up all the meat, babe, and he's licking out the frying pan. Say now that big fat mama with the meat shaking on her bone. Oh, that big fat mama with the meat shaking on her bone. Every time she shakes a shimmy, she makes her daddy leave his home. Now that mailman passed, but he did not leave no news. And that mailman passed, but he did not leave no news. And he left me a babe with that Gulf Coast blues.